traficante. Yeah, yeah, yeah. Hello. Estás ahí, bebé. Porque llamo y no me quieres hablar. Si entre nosotros vivo buena comunicación, para mí es una pena. Se acaba de la No sé por qué me enfoco en mirar para atrás. Si ya de esta mierda ya no queda nada. Yo salgo todos los días, bebo y fumo como un demente. Me quedo dormido, borracho y loco frente a la gente. Soy como Marcy, soy J-Lo. Me bebo estrella en la label. No sirvo si no te tengo. Si tú quieres ya no te llamo más, bebé, bebé. No te busco más, ya me cansé. Solo y fumo, pensando en tu todito, te veo en la luz.